pasó? ¿Cómo fue que sucedió? Sin darme cuenta, estoy perdiendo tu amor. Qué tonto fui por sentirme tan seguro y pensar en mí. Pero no es tarde para cambiar, porque mientras respire prometo amarte más y más, y como antes volveremos a querer y volverá el amor. Mejor que antes, porque haré hasta lo imposible por cumplir nuestros sueños, y te haré sentir que el mundo para mí es importante si solo puedo amarte, y así volverá el amor. Volveré a decir como antes. ¡Ay, amor! Pero no es tarde para cambiar, porque mientras respire prometo amarte más y más, y como antes volveremos a querer y volverá el amor. Y será mejor que antes, porque haré hasta lo imposible por cumplir nuestros sueños, y te haré sentir que el mundo para mí es importante si solo puedo amarte, y así volverá el amor. Y será mejor que antes, porque haré hasta lo imposible por cumplir nuestros sueños, y te haré sentir que el mundo para mí es importante si solo puedo amarte.